Así es, una semana más, hablemos de cine, estamos al tanto de los estrenos que llegan este fin de semana a la gran pantalla, a la cartelera española, y nosotros nos hacemos eco de cuatro. Cuatro son las propuestas que tenemos esta semana para ti, así que vamos con la primera, y es que llega Capitán América, Civil War. Tras esa secuela de Vengadores, La Era de Ultron. Ahí están Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson. En fin, los superhéroes que ya conoces y que has visto en la película de Vengadores, ¿no? Hablamos de ese género fantástico dentro de la acción y la ciencia ficción de los estudios Marvel, y es que después de que otro incidente internacional involucre a los Vengadores, causando varios daños colaterales, aumentan las presiones políticas para instaurar un sistema que exija más responsabilidades y que determine cuándo deben contratar los servicios del grupo de superhéroes. Esta nueva situación dividirá, como no, a los Vengadores mientras intentan proteger al mundo de un nuevo terrible villano. Tercera entrega de la saga Capitán América, como decimos, ahí está ese estreno que llega a España y Latinoamérica, concretamente este fin de semana. Veremos qué es lo que dice la crítica, pero llega el momento de quedarnos con el tráiler de Capitán América. Buck, ¿te acuerdas de mí? Tu madre se llama Sara. Solías ponerte papel de periódico en los zapatos. Te busca la ley. Ya no me dedico a eso. La gente que cree que sí viene hacia aquí y te busca vivo o muerto. Capitán, mientras muchísimas personas le consideran un héroe, hay quienes preferirían utilizar la palabra justiciero. Usted ha actuado con un poder ilimitado y sin ninguna supervisión. Eso es algo que el mundo ya no puede tolerar. Sé lo que Bucky significa para ti. No te metas en esto, por favor. Solo vas a empeorarlo. ¿Qué? ¿Vais a detenerme? Tendrá graves consecuencias. Capitán, te veo a la defensiva. Ha sido un día muy largo. Si no aceptamos nuestras limitaciones, no somos mejores que los malos. Yo no lo veo así. A veces te rompería esa dentadura perfecta. Quiero considerar todas nuestras opciones. La gente que te disparó suele acabar disparándome a mí también. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿De verdad quieres solucionarlo a golpes? ¿Qué hacemos? Pelear. Lo siento, Tony. Sabes que no lo haría si tuviera otra salida. Pero es mi amigo. Yo también lo era. Sobre todo muchísima acción, ¿no? Y veremos qué es lo que dice, por ejemplo, Variety, y es que la película más madura y significativa que ha surgido del universo cinematográfico de Marvel demuestra ser notable tanto por su coherencia dramática y también unidad temática, como por sus vertiginosas y también inventivas secuencias de acción. Más críticas, Empire, combinando su escala de blockbuster y espectáculo con la inteligencia de un thriller adulto, Capitán América ese Civil War es la mejor película de Marvel Studios hasta la fecha. Puntuación de 5 sobre 5. Screen Daily, un gigantesco entretenimiento que encuentra espacio para algo de resonancia emocional bajo ese excelente espectáculo. Capitán América Civil War es un excelente thriller de acción totalmente satisfactorio, con buen ritmo. Dice USA Today, la tercera película de Capitán América es, en esencia, una profunda exploración sobre la amistad y la familia y sobre los sacrificios que se deben hacer para mantener ambos. Puntuación de 3,5 sobre 4. The Hollywood Reporter, el último espectáculo de Marvel, favorece esa polinización cruzada de las franquicias de acción del estudio de una manera que seguro va a satisfacer a los devotos. Y por último, The Wrap, dice Civil War, consigue ese admirable equilibrio, acción seria que nunca se olvida de permitirse una diversión seria. Vamos con otra propuesta. Rápidamente hablamos de Trumbo, la lista negra de Hollywood. Hasta el momento tiene 2.366 votos y le otorgan un 6,9 a este largometraje del director Jay Roach. Y es un drama biográfico, cine de, bueno, pues de los años 40, 50. Esa comedia dramática que narra la historia de Hollywood, años 40, cuando Dalton Trumbo disfruta de esa exitosa carrera. Es el guionista mejor pagado de la industria, pero comienza la caza de brujas y la comisión de actividades antiamericanas inicia su campaña anticomunista. Es entonces cuando Trumbo, uno de los llamados 10 de Hollywood, entra en esa lista negra por sus creencias políticas. Y es que biopic del famoso guionista Dalton, en cuyos créditos se figuran Espartaco, Vacaciones en Roma, cuya carrera llegó a su fin en 1940 tras ser incluido en la lista negra acusado de comunista. Se estrena en Estados Unidos, concretamente ya se estrenó en el mes de noviembre y ahora llega a España. Dentro de los premios Oscar, nominada a Mejor Actor a Bryan Cranston, y también dentro de los Globos de Oro nominada a Mejor Actor Cranston y Actriz de Reparto para Mirren. Dentro de los, por ejemplo, el Sindicato de Actores, tres nominaciones incluyendo Mejor Reparto, el Sindicato de Guionistas nominada a Mejor Guión Adaptado, y dentro de los premios BAFTA nominada a Mejor Actor, y gracias a Bryan Cranston. Ahí están las críticas, pero antes el tráiler de Trumbo, la lista negra de Hollywood. Amo nuestro país y tenemos un buen gobierno, pero todo lo bueno puede ser mejor. Hablas como un radical, pero vives como un rico. Combinan a la perfección. El radical luchará con la pureza de Jesucristo, pero el rico ganará con la astucia de Satanás. Este contrato te va a convertir en el guionista mejor pagado de Hollywood. ¿Dónde he de firmar? ¿Eso ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista? Algunas preguntas solo se contestan con un sí o un no, si uno es un tonto o un esclavo. Ningún estudio volverá a emplear a un miembro del Partido Comunista. Muchos americanos honrados opinan que Hollywood es un refugio de traidores muy bien pagados. Bobby, no tengo nada que hablar contigo. Haremos lo que todos dicen que no podemos hacer, escribir. ¿Te has vuelto loco? El Congreso no tiene derecho a investigar qué pensamos o cómo rodamos películas. Le escribiré un guión. ¿Y no quiere que figure su nombre? No, usted no quiere que figure. Sobre todo si sigue haciendo de las suyas. Seguirá eternamente. La lista negra sigue vivita y coleando como el mercado negro. Debemos prepararnos para ir a prisión. No creo que estés dispuesto a renunciar a todo solo por hacer lo que es debido. A algo así no se le pone fin dándoles lo que no tienen derecho a pedir. Llamada para ti. ¿Quién es? Quitadlas. Hay una buena historia aquí sobre un hombre que se enfrentó al mundo entero. ¿Cómo se titula? Espartaco. Si conseguimos una gran película, conseguiremos todas las grandes películas y esta porquería se vendrá abajo. Si aparece el nombre de otro guionista, no se lo crea. Despide a Dalton Trumbo. No creo que tú y yo vayamos a ser amigos. ¿Tienes que decirlo todo como si fuera a labrarse en piedra? Susúrrame una película que hayas escrito en secreto. Puede incluso que haya oído hablar de ella. Puede que sí. Un 6,9 es muy buena nota, diría yo. Por ejemplo, Capitán América Civil War, hemos visto que no tiene nota. No hemos dicho nada acerca de la gente que ha votado ni de la nota que le otorgan. No hemos tenido ocasión aún, o no han tenido ocasión, de puntuar esa película los visitantes de Film Affinity, pero lo harán. Mañana viernes tendremos esos resultados en esa página web. Hasta entonces nosotros nos centramos en Trumbo, y concretamente la crítica dice: El Mundo, película que no solo repasa uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de Hollywood, sino que lo hace con ese único formato posible que acepta la inteligencia, con humor, y no es una comedia, pero casi. El periódico dice, concretamente, Trumbo se instala en ese exceso, la misma falta de sutileza lastra el film, una narración encorsetada por esa linealidad cronológica y por una factura de telefilm que aniquilará. Cinemanía, un biopic de los buenos, no brillante, pero inteligente y entretenido. Un genial Bryan Cranston. Ahí está también la crítica de Fotogramas. El propio Dalton hubiera preferido que una película en su honor tuviera más intensidad. No obstante, en esa época, bienvenida sea una película como Trambo, puntuación de 3 sobre 5. Nos detenemos en Hollywood Reporter, y es que tanto el trabajo de cámara como el de montaje son ágiles y útiles. La banda sonora es empalagosa, lo que hace que la película funcione con esas enérgicas interpretaciones, tanto de los secundarios como de Cranston. También vemos IndieWire. Lo mejor del filme es la entregada interpretación de este caballero de Cranston y el guión debidamente jocoso de McNamara, con ese grupo de fantásticos secundarios que también están ahí, y un increíblemente divertido viaje en el tiempo de ese antiguo Hollywood. Y por último, Variety. Trambo puede resultar torpe y demasiado simplista a veces, pero es un importante recordatorio de cómo puede faltar la democracia y fallar, por supuesto, y la fuerza de carácter que se necesita para luchar contra el sistema, pues también queda presente y reflejada reflejado en esta película. Vamos a la siguiente propuesta, porque tras la crítica de Trambo nos encontramos con otra película americana, ese feliz Día de la Madre. Se acerca ese día tan especial y se estrena una película gracias a este director, como es Gary Marshall. Y vemos actores de renombre como Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson, en fin, que están ahí para que ese romance vaya fluyendo dentro de lo que es la comedia y sobre todo esas historias cruzadas en el Día de la Madre. Y es que Sandy es una mujer de personalidad arrolladora que lucha por mantener la cordura y su papel de madre cuando su ex se casa con otra más joven que ella. Miranda es una presentadora estrella de una importante cadena de televisión, soltera y sin compromiso. La vida profesional le sonríe y cree que todo lo tiene, pero por el contrario, Jessie vive por y para su marido indio, al que, bueno, pues oculta de su propia madre porque es un racista. Lo que no sabe es que su madre ha decidido visitarla en ese día tan especial. El tímido Bradley, bueno, pues teme que ese día de la madre, bueno, pues llegue, y será el primer año que él y sus dos hijas viven ese día desde que su esposa falleció. Bradley no solo tiene que salir adelante solo, sino que además tiene que enfrentarse a las que quieren que empiece a tener citas de nuevo. Veremos qué es lo que dice la crítica con ese Día de la Madre, un feliz Día de la Madre que pasamos a escuchar. Del director de Pretty Woman e Historias de San Valentín. ¡Hola, Atlanta! ¡Feliz Día de la Madre! Sandy acaba de separarse. Su ex se ha vuelto a casar con una preadolescente. ¡Hola, Sandy! Bradley es un padre en apuros. Precio de unos tampones de algodón orgánico no, por... No hace falta. ¿Una hija? Sí, dos. Yo lo mismo, dos hijos. Ha sido un placer. Sandy con dos hijos. Jessie huye de sus padres. ¡Adelante, la puerta está abierta! ¡Sorpresa! ¿Qué haces aquí? Se suponía que estabais en Texas. Kristin no sabe quién es su madre. A mí me adoptaron. Y siempre me he preguntado si fue porque no me quería. Lo que debes hacer es encontrar a tu madre. ¿Tú tienes hijos? Carrera. Y me tiene ocupada. ¿A quién se lo dedico? Celebra en familia. Tengo 16 años, necesito una vida. Rachel, sal del coche. El único día que no importa lo que pasara entre nuestras dos, siempre serás mi madre. Que nos conecta a todos. Somos lo que el mundo cree que somos, pero otras veces decidimos quiénes somos y cuándo queremos que se sepa, incluso a quién se lo decimos. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Tanner! ¡No! ¡En el bolso no! 29 de abril, en cines. Bueno, pues ahora sí, la crítica concretamente comienza con Diario La Nación, y es que pese a contar con un elenco talentoso y una producción de muchos recursos, Marshall hizo una película con chistes muy básicos y que busca la emoción desde el cliché. También Diario Clarín: si el problema con este tipo de comedias es que no se llega a profundizar pues en ninguna de esas tramas, Marshall lo salva con ahínco. También Film Affinity dice: nunca quedará del todo claro si es una película, concretamente la publicidad transnacional de un banco o la más lisa y llana corrección de una dominación aria, es lo que viene a decir Film Affinity. En fin, bueno, pues ahí están esos comentarios y no tenemos nota, pero sí tenemos otra propuesta más, porque nos quedamos con la punta del iceberg. No es una película americana como las tres que hemos citado anteriormente. Nos quedamos con este director, con David Cánovas, Maribel Verdú, dentro de las actrices de reparto, Fernando Callo, Bárbara Geonaga, Alex García, Carmelo Gómez, en fin, están todos ellos dentro de este thriller, un drama, y es que una gran empresa multinacional se ve sacudida por ese suicidio de tres de sus empleados. Sofía Cuevas, que es Maribel Verdú, alto cargo de la compañía, es la que se encarga de llevar a cabo un informe interno que trate de aclarar lo sucedido. En sus encuentros con los trabajadores irá descubriendo abusos de poder, mentiras encubiertas y un ambiente laboral enfermizo. La trama de esta película, que lleva por título, insisto, La punta del iceberg. Ningún trabajo merece la pena que te dejes la piel en él. Primero porque te vendes demasiado barato. Y luego porque terminas vendiendo a los demás. Mañana te vas a tu antigua sede. Queremos que hagas un informe sobre lo que está ocurriendo ahí. ¿Por qué no se contrata una consultoría externa? Sabes que hay un protocolo, Sofía. Yo me encargo de este asunto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se suicida la gente en este edificio? La gente no se suicida en este edificio. La gente se suicida y punto. Pero es que aquí ha habido 3 casos en 5 meses. Averígüelo, hable con el personal, haga todas las entrevistas que le salga de las narices. Pero por favor, no pretenda cargarme con esas muertes. Tienes que echarle. Los objetivos de Fresno son imposibles. Pero ha reflotado la compañía cuando todo el sector está en números rojos. Aquí el ritmo es muy intenso. Y el proyecto Iceberg llevaba más de 2 meses de retraso. Alejandro, esto no está siendo nada fácil para mí. Para mí tampoco. El plan de Fresno es irrenunciable. No voy a ser yo la que se enfrente a él. Sofía. Antes eras joder, eras de otra manera. No, hombre, no. Esto es una empresa seria, cariño. Se quedó usted embarazada. Por eso pido el traslado. Hay algo que nos atrae hacia el vacío, ¿verdad? Y para finalizar, para poner ese punto y final a esta edición de Hablemos de Cine, nos encontramos con Capitán América y Civil War y esa banda sonora de esta película que, insisto, se estrena mañana como uno de los largometrajes más importantes del fin de semana. Bueno, pues nos quedamos con esa banda sonora que le pone bastante emoción a esta película, por supuesto, que vas a disfrutar al igual que nosotros disfrutamos contigo, con tu compañía, en cada una de las ediciones de Hablemos de Cine. Hasta la próxima semana.